Dios les bendiga, hermanos. ¿Quién vive? Y a su nombre. Reciban un saludo de la iglesia que hace 4 años estamos pastoreando en la ciudad de Leonor y también predicando la palabra del Señor en diferentes lugares. Y a Dios le place así y lo hacemos como Él quiere. Amén. Reciban saludos de mi esposa, de mi hijo. Ya estoy casado, algunos me miran muy joven y dicen, no puede ser, sí, ya estamos casados hace 8 años, gloria a Dios, estoy con mi esposa. Y antes de entrar a la palabra, quiero cantar un cántico, y voy a cantar ese cántico que se titula El Corrido a Lázaro Santana, gloria a Dios. ¿A cuánto le gustan los corridos aquí? Gloria a Dios, qué poquito, pero vamos a cantar, usted ponga la atención a la letra. Una tarde en el mes de diciembre, ignorando fatal aventura, 6 varones en una barquilla, resignados salieron de Cuba, no cantaba la ego y los otros, que en la mar se curaron la vida, en su furia la mar se preocupa. Aleluya, discúlpeme que yo soy así. hermano. Bendito y alabado el nombre del Señor. Me gusta la reverencia en el mensaje, la reverencia en la palabra y la adoración también en la palabra. Gloria a Dios. Cuando usted pasa por un hospital, hay un letrero que dice: no suene la bocina. Está la bocina y está cruzada así. En la casa de Dios no hay ningún letrero que diga que guarde silencio. Gloria a Dios. Aquí le puede adorar. Bendito Jehová. Aleluya. Hebreos. Hebreos capítulo 13. Oh, bendito Jesús. Santo Jehová para siempre. Hebreos capítulo 13, verso 17. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Esta es la segunda vez que yo estoy por aquí, no predicando, primera vez predicando. Mi papá ha estado predicando ya dos veces acá, creo. Gloria al Señor, a mí me toca primera vez. Y vamos a predicar la palabra del Señor. Libro de Hebreos capítulo 13, verso 17, ¿todos lo tienen? Si hay alguien que no lo tiene, que a la par suya es un amigo o una amiga, comparta con él o con ella. Y si es algún hermano y no tiene Biblia, compre una. Porque un creyente sin Biblia es como un soldado sin pistola. Oye, yo no creo en creyentes que andan sin Biblia. Yo no creo en tipo de creyentes así. Gloria al Señor. Todo creyente tiene que andar su Biblia. Y algunos dicen: y no ha comenzado a predicar todavía. Sí, no ha comenzado. Ya vamos a comenzar. Gloria sea al Señor. Libro de Hebreos capítulo 13, verso 17. ¿Todos lo tienen? La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, honrando al Hijo y al Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: obedecer vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Oramos. Gracias, Señor amado. Gracias, Jesús, por esta oportunidad que nos das de poder predicar tu palabra en este lugar. Oh Dios mío, me quito yo y te pongo a ti para que tú hables a las vidas de cada uno de los hermanos en esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, rompemos toda ligadura del diablo, atamos los demonios, Shima, Kima, Soja, Laria, Ma, atamos todo poder de las tinieblas en el nombre de Jesús, Ima, Stama, Kima, Soja, Laria, Ma, levanta tus manos, hermano, y adora la gloria de Dios en esta hora, levanta tus manos y adora a Dios en esta hora, gloria a Dios, gracias Espíritu Santo, a ti sea la gloria y a ti sea la alabanza, en el nombre de Jesús, amén. Y amén. Antes de que se siente, hermano, quiero que revise por favor donde usted se va a sentar, a ver si no hay algo en lo cual usted pueda sentarse. Gloria sea al Señor. Y luego se sienta, por favor. Amén. Gloria sea al Señor. Puede sentarse. Es que quiero estar seguro de que no se haya sentado en la alabanza. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y cuando usted tuvo esa etapa de noviazgo, yo tuve esa etapa de noviazgo, lo que sabíamos escribir, le escribíamos cartas a nuestra novia, ¿sí o no? Diciéndole cosas bonitas, hablando con ella, enamorándola. Así también, gloria a Dios, hay uno que escribió una carta para el hombre, y ese se llama Jehová de los ejércitos, gloria a Dios. Hermano, por eso en el libro de Apocalipsis usted encuentra un hombre llamado Juan en la isla de Patmos. Dice la Biblia: y estaba yo en el día del Señor cuando le vino una visión palabras un ángel, escribe al ángel de la iglesia, gloria a Dios, escribiéndole al pastor de la iglesia, a los que dan por la gracia del Señor, aleluya, porque son los que dan cuenta el día de mañana delante del Dios eterno, cuando alaban la gloria de Dios. Por eso los pastores, el compromiso es con el Cristo de la gloria, aleluya. Nuestro compromiso no es con el hombre. Gloria a Dios. Hay muchos evangelistas que predican por endulzarle el oído a los demás. Hay pastores que predican para que su iglesia se llene y se, hermano, y haya gran conglomeración de gente. Pero usted ve que no está la vida de Dios ahí. Pero si usted tiene la vida de Dios, alabe la gloria de Dios en esta hora, aleluya. Si usted está vivo, grite un aleluya fuerte al Cristo Santo. Yo no me explico cómo hay creyentes que no pueden adorar la gloria de Dios. No me explico cómo hay creyentes, hermanos, que están callados dentro del culto. A mí me enseñaron, gloria a Dios, que la iglesia iba a adorar el nombre del Señor. El salmista David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Oh, gloria al Señor. Yo no sé, pero yo miro carmo muy alegre esta noche aquí. No, esto se supone que es una fiesta y es un aniversario. Trama una guerra constante en contra de la iglesia, y siempre el enemigo levanta guerra en contra de la iglesia. Al diablo no le gusta que hablemos la verdad, al diablo no le gusta que prediquemos las verdades del evangelio. Oh, gloria a Dios. Y hay alguna gente que también no le gusta que se hable las verdades del evangelio. Oh, gloria a Dios. Hermano, la advertencia que la Biblia nos hace es una advertencia continua, gloria a Dios, que debemos de estar siempre en santidad delante del Dios del cielo. Cuando la santidad se acaba la pureza de la iglesia. ¡Oh, gloria a Dios! Cuando se acaba la verdadera adoración, se le acaba la verdadera vida de la iglesia. ¡Santo Dios! Mucho porque algunos están asustados ya. Le voy a entrar así despacito para que me entiendan mejor. El que anda en medio de los siete candeleros dice esto: el que se pasea en medio de las iglesias, porque sabe, Jesús entra a las iglesias. El dueño de la iglesia se llama Jesús. El dueño de la iglesia no es Edwin Osorio. El dueño de la iglesia no es Eber Rodríguez. El dueño de la iglesia se llama Jesús de Nazaret. El que pagó con un precio de sangre por usted y por mí. Gloria al nombre de Jehová. Aleluya. Hermano, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Porque el altar no debemos dárselo nosotros a cualquiera. Al altar no debe subir cualquier payaso ni cualquier político. Gloria a Dios. Al altar de Dios sube gente ungida con la sangre del Cordero. Cuando alaban la gloria de Dios, el evangelio no es comida ni bebida, sino gozo y paz en el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. ¿Alguien le puede regalar un aplauso al Señor? Yo no sé los lugares que me invitan, ¿por qué me dan la primera noche a mí? Y es la noche más costosa, hermano. Sí, esta es la noche que uno suda con ganas para poder predicar. ¿No ve que los demonios Gloria a Dios. Y alguna gente viene con expectativa. A ver si es que van a caer rayos del cielo. ¿Qué? Gloria a Dios. Hermano, si usted le adora, usted va a sentir algo bueno. Gloria a Dios. Hay gente que dice el culto está aburrido. El aburrido es tu gloria a Dios. A Dios hay que darle alabanza. Santo Jehová para siempre. Hay que probar a los que se dicen ser cristianos. Hay que probarlos. Digo, hay unos por ahí que dicen ser cristianos, pero cuando usted llega a su casa, no es una vida de cristianos la que vive. Ay, parece que le estoy hablando a algunos esta noche aquí, porque nadie adora. Cuando la gente se queda callada, me doy cuenta yo que Dios va hablando a la iglesia. Gloria a Dios. Hay gente que cuando le cae el guante, no hay quien lo haga alabar a Dios. Pero si a ti te cae en esta hora, alábalo porque te ama. Gloria a Dios. Oh, bendito y alabado tu nombre, Jesús. Ahí está la libertad de Dios. Dale ese aplauso fuerte a Dios. Ay, mi amor, es que no vino la hermana Juanita, por eso el culto está así. Es que no vino el hermano Juan y el hermano Pedro, mira, por eso la iglesia se ve así. Mira, el apóstol Pedro le dijo al Señor: Señor, ¿y qué de este? Hablando de Juan. Y el Señor se le queda viendo y le dice: ¿y a ti qué? Sígueme tú, gloria a Dios. El que se quedó en la casa, que se haya quedado. Usted abre la gloria a Dios. Algunos dirán: pastor, ¿usted le dio permiso de predicar hacia él? Y pues alguna gente cree que la palabra de exhortación sobre el pastor tiene que darla. Dios habla de diferentes maneras. Gloria a Dios. Y yo, cuando Dios me da mensaje, yo no le pido permiso a nadie, yo tiro el mensaje. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, porque así debe de ser cuando Dios te habla. Debe de estar seguro de lo que vas a decir. Gloria a Dios. Y has sufrido y has tenido paciencia, porque la iglesia del Señor es una iglesia sufriente, una iglesia que sufre los embates del enemigo. ¿De qué no nos trata la gente afuera? Y peor cuando habla de pastores. Ahí va el come cuando hay. Ahí va el come gallinas. Ahí va el come diezmos. Y cuando ve la iglesia crecer, dice: ay, mira el carro que compró, ahora anda un buen carro. El diablo nunca le va a ganar que tú estés prosperado. Al diablo no le va a ganar que tú le des la gloria a Dios. Aleluya. Pero al diablo le decimos que la gloria se la damos a Jehová. Santo Jehová. Aleluya. Ya veo rostros cambiando, pero hay otros que no cambian. Gloria a Dios. Por eso dice aquel evangelista famoso, ¿verdad? Sonríe, que Cristo le ama. Gloria a Dios. Yo sé que a veces hay problemas, eso no hay quien lo evite. A veces hasta los predicadores andamos con problemas. Gloria a Dios. Algunos dirán: es que usted no tiene problemas. Yo sí los tengo, por eso tengo hasta acá. Gloria a Dios. La Biblia dice, hermano, que en medio de la tribulación y en medio de la prueba hay que alabar y glorificar el nombre del Señor. Hay que estar gozoso siempre. Cuando alaba la gloria de Dios, el gozo del Señor es mi fortaleza, dice la Biblia. Oh, gloria a Dios. Le digo a mi esposa yo: ¿será que Dios me puso dientes grandes por eso? Porque casi nunca me entristezco, hermano. Y cuando me entristezco lo hago solo. Pero hay gente que cuando se enojan con medio mundo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y no le sonríen a nadie. Como no hay dólares en la bolsa, ellos andan tristes. No se preocupe por eso. Que todo lo terrenal aquí se va a quedar, gloria a Dios. Pero lo que es espiritual se va para allá arriba, gloria a Jehová. Y vamos a disfrutar de la gloria eterna por los siglos de los siglos. Oh, gloria a Dios. Pero tengo contra ti. Mire, primero les habla las cosas bonitas. Ustedes han sufrido. Ustedes son una iglesia que ha tenido paciencia. Pero tengo contra ti que ha dejado su primer amor. ¿Cuánta de la gente que hay aquí, cuando se convirtió a Cristo, eran los primeros que corrían donde el pastor a decirle dónde está la escoba para barrer el templo? ¿Dónde está el mapeador para mapear el templo? Oh, gloria a Dios. Mire, si dan oportunidad, que me den oportunidad a mí. Pero hay gente, gloria a Dios, ahora, hermano, tipo creyente para brisa, hermano, tiene participación y ellos le hacen desde la banca que no. Alaba la gloria de Dios. Si está agradecido, tiene que alabarle. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban en esta hora? ¿Cuántos le alaban? Yo me enamoré de Jesús desde que nací. Me estoy yendo, hermano. Yo nací en el Evangelio, soy criado en el Evangelio. Y amo a Jesús. Aleluya. No es que nunca he pecado, sí he pecado. Porque hay hijos de pastores por ahí que dicen que ellos nunca han pecado. La Biblia dice en Primera de Juan que el que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso y el amor de Dios no está en él. Gloria a Dios. Ahora hay tipos creyentes que usted lo ve que son muy santurrones, ellos no pecan nunca. Ellos nunca cometen pecado, gloria a Dios, y andan con el pecho salido y no le dan la mano a nadie. Hermano, si tú eres hijo de Dios, humíllate más, gloria a Dios, y búscalo de más, y abrázalo y dale la mano, y levántalo en el nombre del Señor. Ay, gloria a Jehová. Llegaron los ángeles de Dios esta noche a este lugar. Oh, gloria a Dios, se metió la nube de Dios esta noche a este lugar. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Hermano, gloria sea Jehová. Tal vez le parezca una locura, pero estoy viendo una nube que se está posando en este lugar esta noche. Gloria a Dios. Oh, Ramasai, Kimasohan, Yayakim. Istama y Kustubu, Mamión, Sukuamá. En Donais te eleva Dios, tú elevas sunda, comienza ahí. Gloria a Dios. Hay algo que detiene la gloria de Dios, y eso es el pecado. Hay algo que detiene la gloria de Dios, y esa es la inoperancia del pueblo. Gloria a Dios. Cuando hay pecado en el pueblo, la gloria de Dios no se puede mover. Cuando hay pecado en medio, aleluya, de la congregación de Dios, la gloria de Él no se puede manifestar. Hace aproximadamente unos 21 días estuvimos en la ciudad de Charlotte predicando. Hermano, y un ciego recibió la vista. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Pero ¿sabe por qué? Porque Jesús estaba esa noche en este lugar. Oh, gloria a Dios. Cuando hay pueblo que de verdad ha venido dispuesto a alabar a Dios, Jesús se hace presente. Gloria a Dios. Pero cuando hay pueblo que no le quiere alabar, ni Jesús se asoma. Oh, gloria a Dios. Hay gente que, mira, hermano, hay gente que el diablo los abraza y les hace así. Este es mío. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que abre la boca para adorar a Dios. Y en la casa, como gritamos, Señor, le gritamos al perro, le gritamos al gato, le gritamos a los hijos, y cuando venimos a la casa de Dios, parecemos estatuas. Ay, amasá, alaya. Pero el que está vivo, ponte las cadenas del diablo en esta hora y alabe la gloria de Jehová. Santo Jehová. Y que hay gente que porque ya ellos son músicos creen que no necesitan oración. Ay, Dios mío. Hay gente que porque tiene el título de reverendo y de pastor cree que ya no se necesita la comunión con Dios. Hay gente que porque tiene el título de evangelista cree que ya lo alcanzó todo. Mira, hermano, gloria a Dios. ¿A quién te alcanza el título? Tiene que humillarse más, gloria a Dios. Tiene que alabarse más y acercarse al Cristo de la gloria. Santo Jehová. Oh, gloria a Dios. ¿Cómo te sientes en la iglesia hoy, hermano? Pero cuando usted estaba enamorado y cuando iba a ver a la novia, ¿cómo se sentía? Se sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. Y hay gente que ahora viene a la iglesia regañadientes. Se ponen cualquier trapo que agarran por ahí, se lo ponen encima. Y algunos hasta se atreven a venir en chancletas o en chancla. No sé cómo usted le dice. Gloria a Dios. Póngase lo mejor que viene a ver al Rey. Gloria a Dios. La humildad no está que viene fuera. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay gente que se cree humilde porque se ponen ropa bien encima. Yo he conocido gente con ropa bien encima que son más soberbios que el diablo. Y conozco gente que se viste bien y son humildes hasta los humos. Gloria a Dios. Y muchas veces porque andamos la buena corbata y el buen traje, creemos que a Dios no le vamos a dar alabanza. Hermano, en los años 80 me recuerdo que ahí nadie andaba viendo, gracias a Dios, el peinado del hermano, el peinado del hermano. Cuando el Espíritu de Dios se metía en las iglesias, la gloria de Dios, discúlpeme, pero yo no vine a sobarle la espalda a esta noche aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Herodes, por no haberle dado la gloria a Dios, murió comido de gusanos. Hay gente que se cree que van para el cielo. Gloria a Dios, con la boca bien cerrada. Ay, Dios mío. Si en el cielo no hay, en el cielo no hay tiempo para alabar a Dios. En el cielo no existe tiempo, señores míos. Gloria a Dios. En el cielo usted se va a olvidar de todo y va a decir con los 24 ancianos: ¡Santo! Cuando usted está enamorado, le gusta hablar con la persona que está enamorada. Y cuando estamos enamorados de Jesús, nos gusta hablar con Jesús. ¿Sabe por qué no sentimos la libertad en este tiempo ahora, como antes se sentía? Por la falta de oración de muchos creyentes. Porque hay creyentes que a la mera hora del culto llegan y no... Ay, Dios mío, hablé con ustedes porque nadie se sonrió. Gloria a Dios mío. Y algunos le dicen el culto a las 7 y aparecen a las 8. Ay, Dios mío. Y los primeros que aparecen muchas veces son los amigos y los líderes. Vienen apareciendo ya cuando el culto va a terminar. Fíjese, dentro de la gloria a Dios. Y alaba la gloria a Dios. Y véngase antes. Alaba la gloria de Dios en su casa. Santo Jehová. Algunos dirán, ¿para qué invitó a ese gordo el pastor? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y algunos dicen, lloró mi casa, pastor. Hay que verlo. Hay que grabarlo a ver si es verdad. Sí, porque hay gente que dice que lloran en la casa, pero todo el día pasan enfrente de aquel aparatito cuadradito viendo novelas. Gloria a Dios. Y viendo películas, ay Dios mío. Gloria a Dios. Hay gente, hermano, que el Espíritu me hace sentir que no le gusta este mensaje, pero yo no vine a caerle bien a nadie aquí. Yo vine a predicar la palabra de Dios. Si me gusta, agárralo. Y si no, desátalo. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, la maquista, man. Su lama, aquí, más sobre el alma. Gloria a Dios. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete. Porque tenemos gente convencida, pero no convertida, señores. Hoy las iglesias están llenas de gente convencidas, pero no están convertidos todavía. Mi evangelio, el que yo conozco, se mete por dentro, se cambia por dentro, y de ahí te cambia por fuera. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¡Es verdadero evangelio! ¡Es un evangelio de cambio! Estamos poniendo de excusa el trabajo. Ay Jesús, se metió feo el pastor. Gloria a Dios. Y todo el tiempo el trabajo no me deja asistir a los cultos. Mira, mi Biblia dice que no te hagas esclavo de los hombres. Así dice mi Biblia. Gloria a Dios. Y sabes qué dice también, que mientras el día dura, muchos trabajan, pero cuando llega la noche ya nadie trabaja. Entonces, a los creyentes, ¿dónde se encuentran cuando ya llega la noche? En la casa de Jehová, gloria a Dios, alabando la gloria de Dios, que los ha redimido con su sangre. Santo Jehová para ti. El que tiene oídos para oír, oiga. Palabra así fuerte le retumba hasta el cerebro. Alabe la gloria de Dios. Mira, hermano, Dios nunca ha aceptado el pecado dentro de la iglesia. Gloria a Dios. Lo que tenemos hoy en día son iglesias acomodadas. Ay, Jesús. Mira, con sillas acolchonadas, con alfombra para orar, y ni así te quieres hincar. Alaba la gloria de Dios. Y sigue hablando de tribulación y más problemas. Y tu pobreza. Pero en paréntesis, pero tú eres rico. Gloria al Señor. Por eso le dije yo que nosotros somos pobres, pero somos ricos. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque mi Biblia dice que el Dios que yo sirvo es el dueño del oro y de la plata. Gloria al Señor. Yo no sé si ese Dios tú sirves, pero yo le sirvo a él. Pico yo no sé qué, pico incredulidad. Usted ve que el pastor lo llama y le dice, lo queremos esta noche hoy. Y ellos dicen, ¿y cuánto me van a dar de ofrenda? Cuando el pastor me llamó, yo no le anduve preguntando por nada de ofrenda. Gloria sea al Señor. ¿Sabe por qué? Porque a mí me llamó Jesús. Y cuando Jesús llama, Jesús provee. Gloria sea a Dios. Un aplauso más raquítico para la alcalde de Benji, ¿verdad? Gloria a Dios. Alabe lo que es bueno, iglesia. Mira, hermano, cuando estamos en nuestros países, de lunes a domingo asistíamos a la iglesia. Y hoy que venimos nosotros a Estados Unidos, antes uno se congrega en domingo. Les agarra una enfermedad aguda llamada dominguitis, hermano. Gloria sea al Señor. Un hombre se enojó en Charlo porque yo estaba predicando así. Y el Señor lo llamó y me dijo, es de Honduras y tiene un espíritu de soberbia dentro de él. Y lo llamé y le dije, eres de Honduras y tienes un espíritu de soberbia dentro de ti. ¿Sabe qué hizo? Se paró y se salió. No me interesa. El que no acepta, aleluya, el Espíritu de Dios, ¿cuántos alaban la gloria de Dios? El que rechaza esta palabra. Oh, santo Jehová. El enemigo no quiere que esta iglesia salga a flote. ¿Y sabe qué está haciendo el diablo? Metiéndole enfriamiento a la iglesia. Yo no estoy adivinando, me estoy guiando por el Espíritu de Dios. Gente, hermano, que ya no sienten ni padecen por la obra del Señor. Gente que le da lo mismo congregarse como no congregarse. Gente que le da lo mismo diezmar o no diezmar, ofrendar o no ofrendarle al Cristo Santo. Yo a la iglesia le enseño una cosa, que el diezmo nadie te lo va a sacar a la fuerza. Eso nace de un corazón agradecido para el Cristo que te llamó. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Porque yo leo en mi Biblia que el que ofrende a Dios debe de hacerlo con un corazón voluntario. Nada es a la fuerza. He conocido lugares donde si usted no diezma no participa. El diezmo voluntario. Gloria sea al Señor. El diezmo nace de tu corazón agradecido. Y le voy a dar un dato más. De 100, 10 diezman dentro de la iglesia. Dice el tesorero, ¿está adivinando? No. Yo pastoreo una iglesia. Gloria al Señor. Pastoreo una iglesia. Gloria sea al Señor. Y muchas veces de 60 miembros, 6 nada más le dan el diezmo a Dios. De 100 que asisten a la iglesia, solo 10 le dan el diezmo a Dios. Bendito Jehová para siempre. Y que lo primero que le pedimos a Dios es ser prosperados. Que lo primero que le pedimos a Dios es dinero y es tener un buen carro. Pero nunca le pedimos ser lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ser lleno de la gloria de Dios. Alaba, saca la malaya, saca la malaya. Pídele a Dios las cosas que no se ven para que Él te dé las que se ven. Oh, gloria a Dios. Y algunos blasfeman, dice, se dicen ser judíos y no lo son. Son sinagogas de Satanás. A veces le pregunto a Dios yo, ¿por qué me das estos mensajes así, papá? Como usted no tiene ni idea. Desde el sábado que este hombre me llamó, estoy luchando queriendo cambiar el mensaje. Y me dice el Señor, dice, papá, no te preocupes. Bueno, dije yo, tú eres el dueño, pues habla tú. Gloria sea al Señor. Digo que hay iglesias donde he ido a predicar que nunca más me han vuelto a invitar. Y digo yo, gloria a Dios. Quiere decir que las palabras les cayó donde más les dolía. Porque hay gente que cuando le duele, entonces que no quieren oír la verdad. A Jeremías nadie lo oyó, pero sigue hablando la verdad del Evangelio. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Eso es lo que a mí me llena de gozo. Que yo no predico por el aplauso tuyo, predico por lo que el Espíritu de Dios me da. Y el Señor me dice que le hable a los músicos, fíjense. Sí, porque la música es puro ruido nada más. Pero no se ve gloria de Dios. La Biblia dice que cuando David tocaba, los demonios salían huyendo de Saúl. Y hoy, hermanos, se tocan los instrumentos y hasta el diablo danza dentro de la iglesia. Yo llegué a un lugar a Virginia que salieron 8 muchachitas con sus faldas hasta aquí y comenzaron a danzar. Yo no sé qué tipo de danza, porque a mí nunca me enseñaron a danzar. A mí me dijeron que cuando el Espíritu de Dios bajara sobre mí, yo iba a danzar en el Espíritu de Dios. Pero hoy se han metido en una danza tipo mecánica en la iglesia. Voy a danzar cuando yo quiera, dicen algunos, y comienzan su brinquito en la casa del Señor. Gloria al Señor. Y en mi vida segunda banca. Y en lo que ellas saltaban, sus faldas se levantaban y se miraba lo que no tenían que enseñar. Y todo el mundo, gloria a Dios, aleluya. Y el Espíritu de Dios me dice: ese Espíritu no es mío, tú lo verás. Y cuando me paré en el altar, que comencé a predicar, a los 5 minutos, aquellas muchachas que estaban danzando estaban tiradas en el piso echando espuma por la boca. El Señor es el diablo. No vamos a permitir que el diablo se meta dentro de la iglesia. No, mi Dios. Y no está aquí en su palabra. No, mi Dios. Y algunos dirán: yo vengo de una de esas iglesias modernas, hermanos, donde todo el mundo danzaba así. Yo no sé qué danzar en el Espíritu. Aleluya. Dice la Biblia que los que andan en la carne no entienden las cosas del Espíritu. Así de sencillo. Gloria a Dios. ¿Tú nunca te has preguntado qué es hablar en lenguas? ¿Tú nunca te has preguntado qué es danzar en el Espíritu de Dios? Aleluya. Se llama la iglesia el tabernáculo de qué? De paz. Pero ustedes tienen mucha paz, ¿no? Porque Dios ya sabe, ¿no? Hay algunos que piensan que la paz es estar muertos. O sea, no es la paz, señor. La paz es alabar a Dios en medio del problema. La paz es alabar a Dios en medio de la dificultad. Santo Dios. Vamos a ver qué pasa al final. Vamos a ver. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. He visto muertos levantarse, querido hermano. Gente de media hora de muertos y que Dios les ha dado la vida otra vez. He visto ciegos mirar. Gloria a Dios. He visto gente, hermano, maltratada de la columna sin poder doblarse, que al final del mensaje salen alabando a Dios, doblándose cuando alaba la gloria de Dios, porque le he creído al Cristo de la gloria. Santo Jehová para siempre. Esta madre se pone la mano. Se fiel hasta la muerte. Aunque te escupan, aunque te pisoteen, no te dividas. Emma discusumen su vida. Porque hoy lo que está de moda es el espíritu de división en algunos hermanos. Y se dividen contra el pastor. Se dividen contra la iglesia. Todo está malo dentro de la iglesia. Si hace oración y ellos dicen que está mal. Callando, luz fuma. Yo soy Jesús y ando en medio de mi pueblo, dice el Señor. Gloria al Señor. Mire, pastor, el que no se sujete, que se siente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Habla, Señor. Porque tienes varios años en el evangelio, vas a venir a mandar al pastor. Digo, hay gente que porque tiene varios años en el evangelio cree que van a ir a mandar al pastor en los lugares. Y hay gente que se cree en Dios, que quieren derrocar a los pastores. La Biblia dice que quien pone y quien quita se llama el Cristo de la gloria. Ese es el que quita y el que pone. Santo Jehová. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Algunos piensan que son cárceles literales. No, son cárceles espirituales muchas veces. El diablo nos mete en situaciones a veces que no hayamos para dónde correr. Nos mete en situaciones en las cuales nos sentimos encarcelados. Gloria al Señor. Pero no temas, que si Dios dice que vas a salir, vas a salir. Gloria a Dios. Que si Dios dice que vas a vencer, vas a vencer. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Es mama, rama, quima, saca la. Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Pronto, dice el Señor. Oh, gloria sea el Señor. Que no desfallezca tu fe, dice el Señor. Cuando el diablo nos mete en esas situaciones, trata de cortarnos la fe que tenemos para con Dios. Hermano, cuando yo llegué a este país, estuve 8 meses sin trabajar. Nadie, gloria sea a Dios, me decía, mire, hermano, usted va a salir de esta. Pero yo hablaba con Cristo y me decía, tú vas a salir de esta. Ya sé quién es. Y me dice el Señor, está a punto de tomar una determinación de irse de este estado. Dice Dios, no te muevas, varón. Gloria a Dios. Hay algunos que no creen, pero yo sí creo. Eso es lo que hace la diferencia entre el pueblo y el que predica. Huecas, vanas que no sirven para nada. Yo he escuchado gente hablar que me dejen el aire, pastor. No les entendí, papá. Y usted ve que no hay manifestación de Dios tampoco. El apóstol Pablo dijo: yo ya no vine a vosotros con palabras de vana sabiduría, sino con demostración de poder del Espíritu Santo. Cuando alaba la gloria a Dios, esto es poder, esto es poder, esto es poder, esto es dinamita del Espíritu Santo. Oh, gloria al Señor. ¿Sabe por qué esa mujer adora a Dios así? Porque esa mujer está agradecida. Hay gente que no adora a Dios porque no hay agradecimiento en ellos. Hay gente que no siente a Dios porque no hay agradecimiento. ¡Esto está bueno! ¡Esto está bueno, hermano! La pesadez que había se fue. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, ¿para qué son las pruebas? Para que seamos probados. sientas mal. El problema es para probarte si de verdad le estás creyendo a Dios. Osa mai, quita más, está vacía. Ay, hermano, al final del mensaje va a ser una situación terrible aquí. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Hay una persona en medio de ustedes muy querida que se ha estado preocupando y ha tenido una preocupación grande en su mente y en su corazón. Y le había puesto una señal a Dios y le había dicho: tú me vas a tener que hablar en estas noches de aniversario. Y Dios ya comenzó a hablarle desde hoy. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Gloria sea Jesús. Mira, mujer, no temas. No desmayes. Gloria sea a Dios. Dios está contigo. Y Dios está con tu familia. Oh, la prueba no es para que amas, no es para destruirte. La prueba es para hacerte grande, dice el Señor. La prueba es para que tú conozcas mi gloria, dice el Señor. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta noche? La prueba es para que tú veas la gloria de Dios en tu vida. Donde esté el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Hay creyentes negando la fe del Evangelio en estos días. Gente que trabaja y está en sus trabajos y nadie sabe que son creyentes. Gloria sea al Señor. No le hablan ni a sus amigos ni a sus parientes. Oh, gloria a Dios, porque sus vidas son desagradables delante del Señor. Aleluya, hermano, músicos, que su meta no sea venir a este lugar, agarrar un instrumento y tocarlo, que tu meta sea venir a la casa de Dios y que cuando esa música salga de ese instrumento sea para darle la gloria a Dios. ¿Cuánto ganará la gloria de Jehová? Que cuando esa música suene sea para liberar a los endemoniados. Conocí un músico allá por mi zona. ¿Sabe qué hacía, hermano? Tocaba en la iglesia y después de tocar se salía, se hacía un peinado, yo no sé cómo, le dice para los perros, no sé cómo, los jóvenes, y supuestamente es peinado, y yo solo le digo despeinado. Gloria a Dios. Y se ponía tremendo arete en la lengua. Oiga lo que le estoy diciendo. Se ponía pantalones cortos como futbolista y se iba a meter a las discotecas a bailar allá. Hay gente que cree que el Evangelio es un juego. Gente que cree que la iglesia es un juego. Mira, si tú vas a estar aquí, hipócrita, este no es tu lugar. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Aquí es lugar de gente santa. Oh, gloria a Dios. ¿Cuánto pueden alabar la gloria de Dios? Me ha convencido a esta gente que le gusta la palabra. Porque parece ser que al comienzo Satanás no quería que alabara a nadie. Pero ahorita que la palabra estaba viniendo, se metió algo aquí que la gente no está soportando la gloria de Dios y está llorando. Veo hombre llorar esta noche en este lugar. El ramaquista más y la su vida. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán. ¿Sabes quiénes eran estos? Este era el que quería maldecir al pueblo de Israel. por dinero. Hoy hay ministerios que se mueven por dinero. Gloria a Jehová. Gloria a Jehová. Cantantes que se mueven por dinero. Hace poco me llamó un cantante y me dice: quiero estar en tu iglesia. Le digo: cuando quieras. Me dijo: pero ¿sabes qué? Tienes que tenerme una ofrenda de $300. Y dije yo: qué equivocado está este. Gloria al Señor. Le dije: yo no te he invitado, tú te invitaste solo. Cuando yo te invite, yo te voy a dar ofrenda. Gloria al Señor. Pero tú te estás invitando solo y quieres la ofrenda de entrada, muchacho. Me dijo: mañana llego. Lo quedé esperando y mañana nunca llegó. Llevo 2 años esperándolo y nunca apareció por la iglesia. ¿Cómo la ve, hermano? Hay evangelistas hoy que dicen: le predico un mensaje de amor, pero el mensaje vale $5,000, pastor. Le predico un mensaje que la gente se va a ir con usted en una sonrisa de oreja a oreja, pero le vale $5,000 el mensaje. ¡Claro, Dios! Gente que se mueve por plata. Y hay mucha gente que cae en ese error de moverse por dinero. La Biblia dice que nosotros no somos de los que predicamos por dinero. Gloria al Señor. Y alguna gente cree que a veces los pastores queremos ver las iglesias llenas para llenarnos la bolsa de dinero. No se equivoque, querido hermano. El Señor dijo: mi reino no es de este mundo. Gloria sea a Dios. Y el apóstol Pedro dijo: porque nada hemos traído y nada ciertamente llevaremos allá. Y Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová quitó, Jehová dio, sea el nombre de Jehová quitó. Oh, gloria sea a tu nombre, Señor. Dice: poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Algunos creen que fornicación es acostarse con una mujer y eso es fornicación. ¿Sabes qué es fornicación? Fornicación es amar más sábado gigante que venir a la iglesia del Señor. Ahí está fornicando. Fornicar es amar más a tus hijos que amar a Dios. Fornicar es amar tu mujer que ama a Dios, porque el Señor dijo: el que me siga a mí es necesario que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. ¿Cuántos van a la gloria de Dios? Otro, gente ahora que dice: yo no fui a la iglesia, pastor, porque el niño se me durmió. Excusa barata. Gente que dice: no fui a la iglesia hoy porque el carro se me arruinó. Y el siguiente día usted lo ve pidiendo ray para ir a trabajar. ¿Y por qué para la casa de Dios no pidió ray? ¡Aplauda las iguales! ¡Aplauda! Yo voy a aplaudir por algunos que no quieren. ¡Gloria a Dios! ¡Santo Jehová! ¡Santo Jehová para siempre! Mire, pastor, no cambie la palabra, no cambie la verdad que tiene escrita esta Biblia. Gloria sea al Señor. Aleluya. ¡Oh, gloria a Dios! Bendito Jesús. A alguien hace poco le dije: ni así se me hinque que me diga que cambie esta palabra, la voy a cambiar. Y se fue de la iglesia. Se fue. Yo no podía detenerlo. Aquí no vamos a tener a nadie a la fuerza. El que se quiera ir, la puerta está abierta. Gloria sea al Señor. Y algunos me dirán: oiga, qué dura esa palabra, hermano. Sí, porque al Señor le seguía una gran multitud. ¿Y sabe qué le dijo? Ustedes me siguen porque le llené el estómago de pescados y de panes. Y dice que se fueron. Y Pedro le dijo: Señor, qué dura tu palabra. Y le dijo al Señor: también tú te quieres ir. ¡Gloria a Dios! sacó a tres fornicarios de la iglesia y me dio los nombres de los tres. ¿Qué les parece? El nombre de los tres me los dio. Y le dije, los fornicarios están aquí y están fornicando. ¿Usted cree que es fácil, hermano? Esto no es fácil. Predicar la palabra no es fácil. ¿Quién dijo que era fácil? Si a uno le tiemblan los pies, ya puede ser predicador de 20 años, le tiemblan los pies cuando se para en un altar. Si sabe que es para agradar a Dios, tiene que temblar. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Si sabe que es para agradar a Dios, ¡tiemblan! ¡Santo Jehová! ¡Ay, Dios mío! Yo conozco tus obras de amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Si usted es creyente y tiene un familiar que le manda una invitación del bautismo de niños, y usted se presenta allá con regalo y todo, usted pecó contra Dios ya. Porque son cosas dedicadas a los ídolos. Y hay muchos que por ignorancia lo han hecho, pero ahora que lo sabes, hay una responsabilidad sobre tus hombros esta noche. Gloria a Dios. No que allá, porque es familia, le llevo el regalo y es el bautismo a los niños. Encuéntrame en la Biblia donde dice que hay que bautizar niños. Dice que tolera a esa mujer llamada Jezabel. ¿Sabe quién era esa diabla? Porque esa era una diabla completa, hermano. Esa lo que quería lo conseguía. Si sedujo a 450 profetas más 300, son 750. Dice la Biblia que los sedujo y comían de su mano. Oiga, qué terrible está eso. Y cuando usted encuentra en la Biblia que Elías huyó, algunos piensan que huyó porque lo iba a matar. No, Elías tenía miedo a caer. Lea la palabra, gloria a Dios, que la palabra dice que era hombre sujeto a pasiones como usted y como yo. Gloria al nombre de Jehová para siempre. Y el hombre se echó a correr porque dijo, es mejor que digan por aquí corrió que por aquí quedó. Digo que hay hombres hoy que se creen muy fuertes. Y viendo piernita afuera, el Señor reprenda al diablo. Y aún el espíritu de Jezabel se está metiendo dentro de nuestras iglesias. Jovencitas, hermanos, que yo no sé cómo hacen para meterse en el vestido de la falda. Gloria sea al Señor. O a veces la falda es bien larga, pero la rajadura también es bien larga. ¡Ave la gloria de Dios! Hay predicadores que usted los va a ver así, pero es que no le quieren ver al hermano allá abajo. Bendito Jesús. Gloria al Señor. Mujeres que dicen que Cristo las cambió, pero no están alegres como el Señor las hizo, siempre con la pincita sacándose las cejas. Este mensaje a nadie le gusta, pero yo lo estoy dando. Si usted no es creyente y anda en pantalones, bienvenida sea. Pero si usted es cristiana y todavía le gusta ponerse los pantalones bien socaditos, usted está equivocada, hermanita mía. Yo he visto hermanas por 15, 20 años que nunca les crece el cabello. Nunca les crece. Todo el tiempo lo andan aquí, digo yo, ¿será que se les cae? Pues la Biblia dice que la hermosura de la mujer es el cabello, ¿no? Y la distinción de la mujer es el cabello. Oye, que no le da gana a la persona para saber si es hombre o es mujer. Alaba la gloria de Dios. Aleluya. El verdadero hombre y la mujer de Dios se distinguen. Ya me voy a ir solo con una noche, ¿no? Isabelita está terrible en las iglesias. Por allá había un predicador que atrás de él tenía como 8 jovencitas, hermano. Un cuerpo, usted ya sabe, bonito. Y decían, ¿y usted por qué usa esa? Dice que esta es una táctica para ganar a los jóvenes. Y usted ve ese charlatán que salió ahorita y que dice que es Jesucristo y anda con una muchacha al lado derecho y una a la izquierda y dice que es Jesucristo. El Señor reprenda al diablo. Mi Cristo es santo, gloria a Dios. Mi Cristo es santo, mi Cristo es santo, siete veces santo. Mira, a usted como le gusta andar en su casa, venga hacia la casa de Dios. Venga, no esconda lo que es, hombre. Algunos digan que es un mensaje de aniversario. Es mensaje de aniversario. Yo no vine a entretenerlo, hermano. Yo vine a predicarle para que usted sea edificado y que crezca en la palabra del Señor. Y estoy contento de eso. ¿Sí? A mí me toca manejar toda la noche y yo voy feliz por ahí. Gloria al Señor. Pero hay gente que de aquí se quedan pero enojadísimos con el predicador. A ese que no lo vuelven a traer, dice. Gloria a Dios. Mira, hermana, la casa de Dios no es para venir a modelar. Ni para venir a enseñar silueta. Gloria al Señor. Algunos vienen por enseñar silueta, ¿no? Gloria sea al Señor. Y convertimos la casa de Dios en una pasarela de moda. Gloria al Señor. El que enseña carne es porque quiere vender, señores. Así es. Eso es seguro. Se lo vuelvo a decir, el que enseña carne es porque quiere vender. Y la carne, yo estoy entendido que está. Gloria sea en la carnicería allá afuera. Bendito Jesús. He aquí yo arrojo a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Los arrojo en cama, dice el Señor. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. No os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga, dice el Señor. Porque hay iglesias hoy que no están reteniendo lo que aprendieron. Lo que antes se comían, o lo que antes vomitaban, hoy se lo están comiendo. La Biblia dice, les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Como el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cielo, dice la palabra del Señor. Aleluya. ¿Por qué lo que antes te gustó y lo que te enseñaron lo retenías y por qué ahora lo estás cambiando? En tu país eras una persona digna de ser ejemplo y ahora nadie te toma de ejemplo porque no estás agradando a Dios. Oh, gloria sea Jesús. Mira, hermano, No está fácil para mí hablar estas cosas. Aleluya. No está fácil para mí. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo predico así, me miro a mí primero y miro a mi familia. Gloria sea al Señor. Y yo no soy perfecto. Algunas de las cosas que predico me caen a mí también. Pero ¿sabe qué? Soy humilde y las acepto y le digo al Señor, las voy a cambiar porque tú me vas a ayudar. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Pero no hay hombre perfecto sobre la tierra. No, no, no, no. No hay hombre perfecto. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Aleluya. Ay, Dios mío. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Gloria a Dios. Santo Jehová. Quiere decir que algunos ya están moribundos. Sí, porque dice, afirma las otras cosas que ya están por morir. ¿Quiere que siga, hermano? Claro, ese aleluya, ese amén me anima. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Mire que ya el Señor nos está pidiendo dos veces arrepentimiento. Y cuando Él repite algo, es porque hace falta. ¿Cuántos me están entendiendo? Gloria sea al Señor. Una vez a una muchacha le preguntó, ¿usted sabe lo que es arrepentimiento? Y me dijo, sí, yo sé que es arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Me dijo, dejar las cosas malas y dejar de hacerlas. Le digo yo, por ahí va. Pero ¿sabe qué es arrepentimiento? Es que si usted pecó, no volver a cometer lo mismo que usted hizo antes. ¿Cuánto me entendieron? Porque cuando usted está arrepentido, dice, bueno, pequé contra ti, pero no lo vuelvo a hacer, Señor, porque estoy arrepentido. Me duele en el corazón haberte fallado. Pero hay gente, hermano, que peca hoy y el siguiente día usted los encuentra pecando con el mismo pecado. Y los encuentra el próximo mes pecando con el mismo pecado. Y los encuentra el próximo año cargando con el mismo pecado. Mira, hermano, gloria a Dios, al pecado hay que agarrarlo y tirarlo afuera, gloria a Dios, y ser gente santa para el Cristo de la gloria, aleluya. Bendito el Señor. Ay, Dios mío. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero mire lo que dice el 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Pocas personas. Aleluya. Pocas personas. Aleluya. Gloria a Dios. Yo he ido a lugares, hermano, 500 personas. Y que usted ve que son pocos los que tienen testimonio verdadero de Jesús. Bendito Dios. Porque hoy el Evangelio hay hombres que lo han cambiado. Y muy pocos están predicando la verdad de la palabra. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Hemos camuflajeado, ¿sabe qué? El Espíritu de Dios por el Espíritu de los hombres. Hoy usted no ve gente hablar en lenguas, hermano. Es muy poco que usted lo ve. Es muy poco que usted vea gente pidiendo la llenura del Espíritu Santo. Se habla de un evangelio de prosperidad, que tú lo tendrás todo, tus hijos no se van a enfermar, vas a tener el carro del año. Pero ¿qué dice, hermano, la Biblia? Que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para poder llegar al cielo. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? ¡Es necesario! ¡Oh, gloria a Dios para siempre! He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Oh, gloria a Dios. Y he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Gloria a Dios. Porque los que abren la boca en contra de la iglesia, se la tendrán que cerrar. Gloria al Señor. Los que abren la boca en contra de la iglesia, se la tendrán que cerrar. ¿Y sabe qué es lo que más dolor causa, hermano? A veces el dolor no lo causa el que está afuera, el dolor lo causa el que está aquí adentro. Porque los que están adentro son los que critican al pastor. Los que están adentro son los que critican los cultos. Los que están adentro son los que critican lo que se hacen aquí. Gloria a Dios. Mire, gloria a Jehová. Usted no venga a criticar a nadie. Usted le da gloria a Dios porque él se la merece. Con esto voy a terminar. ¿Cuántos quieren que Dios los ame? Me dice el Señor que termine así. ¿Cuántos quieren que el Señor los ame? Levántenme la mano, quiero verla. La mayoría. Con esto termino. Yo reprendo y castigo a los que amo. Lo voy a volver a leer. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. Y otra vez la palabrita. Arrepiéntete. Ponte de pie. El Espíritu de Dios está en este lugar. Te pido que la ayudes a seguir hacia adelante, Señor. Oh, gracias, Espíritu de Dios, porque aún tú liberas, Dios mío, aquel que viene a ti todavía. Gracias, Espíritu Santo, porque tu palabra sigue siendo verdad. Tu palabra sigue siendo verdadera, Dios mío. Thank you. Entonces, para que las cosas sucedan, entonces la gente tiene que creer. Gloria al Señor. Mira, la Biblia dice que Jesús no hizo muchos milagros en Galilea, ¿sabe por qué? Porque había gente que no creía en él. Pero llegó a ciertas regiones que la gente creyó en él. Es Jalisco y el Ayestea. Y comenzaron a suceder las cosas que la gente pedía que sucedieran. Ay, Dios mío. Hay una persona con un fuerte dolor de cabeza que siempre la visita. Es una dama. Y ese dolor de cabeza siempre te visita. Y es un dolor fuerte en tu cabeza. ¿Quieres que el Señor te libere? Ven aquí a la parte de enfrente. Quiero orar por ti. Ven aquí, párate aquí. Gloria sea al Señor. Un fuerte dolor de cabeza intenso. El dolor que te da. Dios quiere liberarte y quiere sanarte. Mira, el Espíritu de Dios no puede mentir. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. En una congregación aquí en Atlanta dije, hay una persona aquí con fuertes dolores en el estómago, con ganas de vomitar. Y la persona no pasó. Y al final del mensaje se me acercó y me dice, una niña de aproximadamente 9 años, pastor, yo miro novelas y mi mamá no lo sabe. Y están llegando pensamientos a mí, pensamientos que no son agradables delante de Dios. Hermano, y me quedé yo sorprendido porque hay gente que Dios le habla, pero son duros de corazón para no recibir. Y el Señor quiere hacer milagros contigo esta noche. ¿Tú quieres que el Señor haga un milagro contigo, iglesia? Y la persona con la gana de vomitar todavía está aquí. Y siento fuerte eso, hermano. Y siento bien fuerte eso. Dios quiere liberarte. Yo no soy de las personas que insisten mucho, simplemente lo digo y ya. Gloria sea al Señor. Cristo quiere romper las cadenas en ti. Gloria sea al Señor. Cristo quiere liberarte. Bendito el Señor, bendito el Señor. Seguimos ministrando, hermano. Muévete en mí. Eso, dile ahí. a ella, hermana. Para darte descanso y darte la paz que tú necesitas. Gracias, Espíritu de Dios. Sí, Padre, esta mujer con un corazón sincero, Dios mío, ha venido a ti como aquella mujer del flujo de sangre que dijo que si tan solamente tocare el borde de tu manto, entonces seré salva. Siente la gloria de Dios. Hay un fuego especial sobre esta mujer. Hay un fuego muy especial sobre esta mujer esta noche. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. No te olvides, dice el Señor. No te olvides desde donde yo te he traído. No te olvides desde donde yo te saqué, dice el Señor. No te olvides de mí, hija, dice el Señor, porque yo te amo. Así dice el Espíritu Santo. Y ese fuego por predicar la que padecen del vientre y tienen dolor en su vientre, pase por aquí. Gente que está enferma, pero que no quiere decir su enfermedad, venga, el Señor quiere sanarlo. Mire, hermano, estoy luchando por dejar lo que Dios me dijo que dejara esta noche aquí. Y hay gente que no quiere recibir lo que Dios quiere darle esta noche. Gloria al Señor. Voltea a ver hacia acá, mi hermano. Quiero que me escuche esto que le voy a decir. En Collinsville, Virginia, había una hermana que comía y no retenía su alimento en su estómago. Siempre vomitaba el alimento. Usted me dirá, bulimia. No, estoy hablando de una hermana gorda, gordita ella. Oh, gloria a Dios. El Espíritu Santo está haciendo esta noche en este lugar, hermano. Y cuando oramos, le dije yo en esta oración final, no voy a tocar a nadie, voy a hacer la oración final. Y hice la oración final. Cuando yo encontré a esa mujer una vez más, ¿sabe quién me dijo? Pastor, usted no puso la mano sobre mí, pero ahora yo como y retengo la comida para la gloria de Dios. No importa de dónde yo venga y de quién sea y de dónde soy, si tú le crees a Dios, algo va a ocurrir en ti. Yo no estoy pidiéndote que creas en mí, no te estoy pidiendo eso, te estoy pidiendo que creas en Jesús que me mandó esta noche a este lugar. Gloria al Señor. Oh, gloria a Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Oh, gracias, Espíritu Santo. Ese dolor de cabeza abandona tu cabeza esta noche. Ese dolor de cabeza abandona tu cabeza. Gloria a Dios. Ese dolor en tu espalda. Quiero que me levanten la mano los hermanos con dolor en la espalda. Levántenme la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco personas con dolor en la espalda, seis personas con dolor en la espalda. ¿Cuántos creen que Dios lo sabe? Yo no lo voy a tocar, es el Señor que lo va a tocar. Levante sus manos hacia acá, por favor, y repita conmigo: Señor Jesús, por la palabra, creemos que están sanos de su espalda. Columna vertebral, vuelve a su lugar. Por la palabra, no tengas miedo, hija, no tengas miedo. Por la palabra en el nombre de Jesús, recibe lo que le estás pidiendo al Señor, recíbelo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, recibe lo que estás pidiendo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibe lo que pides en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, recibe lo que pides en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, recibe lo que pides. Gracias. vengas, Espíritu Santo. Yo soy tu consolador, dice el Señor. Yo soy tu sanador, dice el Señor. Es necesario, dice el Señor, que por muchas pruebas y por muchas tribulaciones mis hijos pasen, dice el Señor. Satanás ha pedido para zarandear tu vida, te ha pedido, pero dice el Señor, yo he pedido para que tu fe no falte. Yo he pedido para que tu fe no mengue, dice el Señor, sino para que tu fe crezca. Todo está en mi mano, dice el Señor, y todo está bajo mi control, dice el Señor. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Y para que tú veas, dice el Señor, esta confirmación, te lo confirma el predicador de mañana y te lo confirma el predicador del domingo, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por la vida de este caballero, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido que lo sanes. Él ha pasado aquí porque quiere que tú lo sanes, Señor. No soy yo, eres tú obrando en él. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre mío. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ese corazón funciona bien en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, varón, levanta. Oh, gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Tú haces una obra nueva en este pecho, Dios mío. Tú haces una obra nueva, Dios mío, en cada tejido del cuerpo de este hombre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, porque tú ya lo hiciste. En el nombre de Jesús. Sano con la palabra, varón. Gracias, Espíritu Santo. Este lugar, yo sé que tú lo sanaste ya, porque no soy yo, eres tú obrando en mí, Señor, y yo te he creído y hasta ahora te sigo creyendo.